pasamos al 8. Moción de la concejal del Partido Socialista Canaria, PSOE, en relación a iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos 1 y 2 y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Esta, para que lo conozca el Pleno, que yo creo que no se dijo en la comisión, la FECAN nos ha mandado exactamente lo mismo que solicitaba usted. ¿Sabe qué? Sí, que se informa al Pleno que se ha recibido de la FECAN una propuesta de moción en los mismos términos que la presentada por la concejal del Partido Socialista, por lo que, para que por la alcaldía se incorpore la misma al Pleno. Un poco para que sepas que la FECAN está en la misma línea. Tengo conocimiento también que varios de ustedes también se dirigieron a Las Palmas y estuvieron en unas charlas sobre esta ley que es nueva, que yo creo que todos tienen que tener un poco de conocimiento sobre ella. Allá, Isa, por ser... ¿Cuántos habitantes somos? Por un lado veo 14.500 y no, por otro 16.200, fluctúa, pero estamos en superior a 16.000. Vale, creo que en la página del ayuntamiento creo que pone que somos 14.000. Sería mal ya de paso. Lo revisaré, no lo he visto en la página, pero le digo que superamos los 16.000. Independientemente, al no llegar a 20.000, todos sabemos que precisamente allá se nos viene a perjudicar porque nos quita competencias que hoy en día son vitales, servicios sociales... En fin, yo creo que es tan extensa y viene a perjudicar tanto. Yo realmente del todo, si soy sincera, no la tengo estudiada, pero sí es cierto que en materia de quitar competencias nos deja prácticamente sin medida de actuación y más en servicios sociales, que yo creo que en el momento en el que estamos para mí es vital que esté gestionado y que sea competencia del ayuntamiento. Creo que hay otros apartados incluso, esto a modo de resumen para que puedan hacerse un poco una idea de lo que es esta ley. O sea, que hay cosas que yo, y lo hemos dicho en votaciones anteriores, donde sí compartimos, y yo estoy de acuerdo en que haya una racionalización de ella. Sí. O sea, eso no quita una cosa de la otra. Yo no creo que el espíritu ni de su moción ni de la FECAN sea ir en contra de los recortes, de por racionalizar, eso, sino un poco de que no vayan en detrimento de los intereses de las administraciones locales. Efectivamente. Entonces, lo que se va a hacer es llevarlo al Constitucional. Lo único que sí me piden y me solicitan, que saben que esto igual estaba previsto para que se aprobase antes del día 28 de febrero, pero bueno, por la situación atípica que tenemos en Yaiza, con el cambio de secretaria, pues nos hemos retrasado. Y lo único es puntualizarles que desde la comisión informativa ya viene aprobada, pero sí hay que nombrar un procurador y pasarlo lo antes posible a la FECAM, que también está en la moción. Perfecto. Para conseguir la representación. Vale. Pues nada, Coalición Canaria. Sí, bueno, nosotros vamos a apoyar esta moción. El partido lo considera así y lo vamos a hacer, aunque bueno, la opinión incluso de parte de nuestro grupo y la mía personal propia es que esta norma debería haber recortado muchísimo más, ¿no? Yo creo, y la FECAM, la Federación de Municipios, ¿no? Yo lo que le hace un poco con sus teorías es salvar un poco los muebles de los ayuntamientos y mantener un poco la parafernalia del gasto público que supone el mantener en una isla, por ejemplo, como Lanzarote, 7 ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias, sí, toda esa, pues por hablar mal y pronto, pero toda esa gente a la que los vecinos están manteniendo con sus impuestos, pues yo creo que han hecho los cabildos y los ayuntamientos es crear una serie de circulares y demás a los ayuntamientos para aprobar, para mantenernos todos en nuestro sitio, ¿no? Yo creo que debe ser mucho más duro. Y yo creo que los ayuntamientos, creo que esa, la ley de racionalización de la administración local, debería haber recortado municipios, sobran ayuntamientos. Creo que debería de haber recortado concejales. Un municipio como Yaiza no puede tener 17 concejales, son muchos. Creo que debe haber recortado competencias. No puede ser que los cabildos, los ayuntamientos... Yo creo que se debió haber cogido esa norma para al final ahorrarle dinero al vecino. Y al final, yo creo que no. Y por eso también voy a apoyar la moción del PSOE. Al final no se va a hacer para eso, sino para mantener a todos los políticos en los puestos, y lo que se va a recortar son los servicios a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, por supuesto, apoyar la moción del PSOE, pero decir que en líneas generales Yo creo que sí que tenía que haber una norma en este país que acabara con tanto político. Si no podemos mantener un país manteniendo a políticos. Claro, vamos a ver, si me permite un momentito. La conclusión, ¿vale? Le digo, ver, para motivar el sentido de nuestro voto. Pudiendo estar de acuerdo con que somos muchos, de acuerdo que Yaiza no necesita 17 concejales. Estoy, pero de acuerdísimo. El espíritu de la FECAN no es ese. No es ese. ¿Y por qué no habla tan claro como hablo yo? El espíritu de la FECAN es que, por ejemplo, no en el caso de Yaiza, pero sí en otros casos, si usted quiere tener una escuela deportiva, en vez de pagar a día de hoy 20 euros, o usted me paga 120 o 150 o 180 euros, o se la quito. Porque si no, la ley le prohíbe a determinados ayuntamientos ese tipo de cosas. Servicios sociales, lo que dice la concejal del PSOE. Servicios sociales. O usted lo paga o no los tiene. O sea, eso es lo que viene a decir esta ley. ¿Qué pasa? Que luego va seccionando y dice, bueno, los ayuntamientos que tengan de este tramo de población a este tramo de población, le quitamos ciertas cosas. Y ese es el espíritu de la FECAN. Sí, yo en las múltiples reuniones que he ido, donde han ido compañeros suyos, si usted se fía más de sus compañeros, que lógicamente seguramente será así, pregúntele usted que nunca se ha hablado ni de los alcaldes, ni de los concejales, ni de nada de eso. Es decir, eso pues ha pasado por encima, unos están más de acuerdo y otros menos. Pero el espíritu es ese, el espíritu es ese. En el caso de educación, menos mal que luego rectificaron, querían que el ayuntamiento incluso no tuviera ningún tipo de responsabilidad con los colegios. Ahora mismo los colegios los mantiene el ayuntamiento. Por ejemplo, sería competencia y es un servicio que está dando. Y el problema es que usted lo sabe igual que lo sé yo, que si un director se tiene que poner en contacto con el gobierno de Canarias, no nos hacen caso a nosotros, ¿le va a hacer caso a la directora? No les hacen caso. No les hacen caso porque vivimos en un territorio encima muy disperso, donde tienes que ir a Las Palmas o a Tenerife para dar con esa gente y si es que da. O sea, ese es el espíritu de la reivindicación que hace el PSOE y que hace la propia FECAN. Sí, o sea, yo lo digo para no distorsionar. No, pero a lo mejor me he explicado yo mal. A lo mejor me he explicado yo mal. Vamos a apoyar la moción precisamente porque creemos que la ley al final lo que hace. Perjudica, esta ley es muy perjudicial para los ciudadanos. Al final lo que hace es recortar los servicios a los vecinos. Pero que a mí me gustaría, y es una opinión muy personal, que no hubiera servido para eso, sino que hubiera servido para otras cosas, que es, por ejemplo, recortar ayuntamientos, concejales, cabildos, toda esta amalgama de administración. ¿Estar de acuerdo o no? Pero no es el debate. Vale, entonces, escúcheme para explicarlo mejor. Y creo que hubiera sido en la FECAM, uno que usted es miembro, sí, por ser alcaldesa del municipio, hubiera sido uno de los marcos en los que efectivamente no es que no se haya tratado eso, es que precisamente por no tratarse, que se tenía que haber tratado y haber dicho, mire señores, vamos a estar en contra de los recortes, apoyamos a la FECAM, 100%, no lo digo a usted, lo digo a un compañero, lo diga a quien sea, a ver, como se lo dice. No, vaya usted a creer que no estamos aquí para que incremente. Ni no sé qué. No, escúcheme, que eso estoy de acuerdo y fue así, de verdad. Pero que hubieran aprovechado para decir, no queremos que se recorte, pero nosotros que somos los municipios, que somos los alcaldes, que somos los concejales, somos demasiados. Sí, aquí somos demasiados, vamos a ordenar esto. Y los del gobierno, otro tanto, lo mismo. Ustedes van a edificios múltiples, usted que es normal que ir a Las Palmas, edificios múltiples, uno, dos, y después va a Tenerife y tienen otros tantos. Pues los canarios no se llevan con los charreros y quieren tener los... ¿Usted cree que eso es normal? Y va uno allí caminando por aquellos pasillos que parece que vamos, que estuviera en... Es que eso no puede ser. Pero es que ese debate es muy amplio porque... Bueno, pues esa participación del ayuntamiento, usted es nuestra representante. Sí, esto que estoy diciendo yo, aunque sí, te diga, usted es una pulguita que no va a afectar. Levantan. Usted sabe que allí la votación es en asamblea. Sí, pero que usted... Y yo como soy concejal, una, pero de coalición tenemos montones, del PSOE tenemos montones. Pero a los de coalición canaria son a los de coalición canaria son a los primeros que se los he dicho. Mire, entonces, simplemente se lo digo para que usted, como representante nuestra, nosotros en nuestro grupo le digo esto. Oigo, usted puede decir no hacerlo, pero... Como concejal, usted tendría que... Pero si hablamos de ese tema, ese es un debate en el que podríamos estar de acuerdo y es, para a mi juicio, más amplio, porque no hablemos no solo de eso, de los parlamentarios que van y vienen y en definitiva no sabemos qué hacen. Es decir, van todos los días o todas las semanas un viaje de gente para allá, no solo de Lanzarote, de Fuerteventura, de las Siete Islas, en fin, senadores, diputados, es decir, yo creo que no solo... Yo creo que nos toca. Yo creo que si el Estado propone una ley, deberá proponerla a nivel político general, y coincidiendo con usted, en los concejales, en los consejeros, en los cabildos, en los ayuntamientos, pero que se toque todo. Es decir, pero es que aquí lo que se ha tocado no es eso, ahí pasan de puntilla, y donde se meten a saco es en las competencias y en los servicios, no se olviden de eso. Y yo creo que ese es el espíritu que tiene, porque a ver, cuando esta ley, porque además es muy ambigua, hay lagunas por todos sitios, pero cuando se empiece a aplicar de verdad, habrá que explicarle, no, mire, es que hay una ley que me prohíbe a mí darle a usted este servicio. O hay una ley que me obliga a cobrarle usted por este servicio. Imagínense ustedes, por ejemplo, la ayuda a domicilio. ¿Cómo le vas a cobrar si es el más desfavorecido? O sea, es que yo creo que ese es el espíritu de la moción. Aparte de eso, yo no sé si... ¿Tú te las has leído? Sí. Vale. No, y la vamos, no, la para vamos. Saber, no, no, para saber si realmente de lo que te voy a decir Carmen, lo vas a entender. Perdona, que porque la vamos a apoyar precisamente porque sí, estamos de acuerdo con esta, ahora el resumen. Pero yo no te digo la moción. Vamos a apoyar porque yo te digo la ley. La apoyamos, ¿eh? Yo no te digo si te has leído la moción, sino la ley. Porque aparte, mira, discrepo contigo totalmente y que quede claro y que conste donde tenga que contar que nosotros no estamos de acuerdo y yo creo que nunca voy a estar de acuerdo. Aunque un municipio tenga 10.000 habitantes, a que desaparezca el ayuntamiento, porque es el órgano más cercano. Estamos diciendo que una vez que se quiten las competencias, pasarían a ser cabildicias. Vete al cabildo a meter a la gente de Aría o a la gente de Tines o de Tinajo, que no superan los 20.000 habitantes. O sea, si ya les cuesta y no tienen competencias, cuando se les delegarían las competencias de los ayuntamientos, eso sería peor. Y yo a lo mejor soy joven, y mi madre, y mi padre, y mis amigos, pero es que hay gente mayor a la que hay que atender, y no las vas a meter en un cabildo a que lleve sus competencias y sus problemas. Esto para empezar desde ahí, o sea, yo creo que se pierde una parte humana y calidad humana que da el ayuntamiento, que es la que tiene que dar, que se puede discrepar hasta qué punto son eficientes o no, pero no voy a estar, discrepo con eso mucho contigo, pero mucho. Aparte, hay un apartado de la ley de racionalización donde te viene a decir que un ayuntamiento con menos de 20.000 habitantes te permite tener 7 concejales liberados. Por lo tanto, ya viene a regular ese exceso de liberados que tanto hemos denunciado y que muchas veces has sacado tú mismo aquí en el Pleno. O sea, una vez que sea efectiva, que tenga que aplicarse, sobran. O sea, no, y de seguir estarían incumpliendo. Por lo tanto, que podría ser más fuerte, que podría en vez de decir, pues en vez de 7, 5 para 20, podría discutirse, pero la ley está ahí y también lo regula. Y regula un total bruto de 50.000 euros anuales, que también tendrían que aplicarse. Por lo tanto, regular también regula esto que tú dices. Por eso te digo que podría ser más severa, podría. Sí. Yo ahí no voy a entrar, pero podría ser más severa en muchos aspectos. Ahora, que desaparezcan los ayuntamientos, por mi parte, no. Yo nunca. Lo que creo es que al final han revertido, o sea, el Estado ha hecho ver a través de esta ley que el despilfarro están los ayuntamientos. Cuando no es verdad. No. Cuando no es verdad. Vale, que haya habido despilfarro, que lo ha habido, seguro que lo ha habido. Sí, en todo sitio. Pero en todo sitio, no solo en los ayuntamientos. Porque ustedes saben, igual que lo sé yo, que la deuda que representamos los ayuntamientos es mínima en relación con la del Estado, o sea, en el conjunto global de la del Estado. Pero bueno, esto es un debate que sería muy largo. Para terminar, alcaldesa, y con objeto de aclarar. Sí. Vamos a ver, Carmen y la alcaldesa y los compañeros. Estamos hablando de algo muy concreto y muy sensible, la ayuda, la atención social, ¿no? El servicio al ciudadano. El servicio al ciudadano. ¿Cómo vamos? Por supuesto, el ayuntamiento tiene que estar cercano y es el que da el servicio porque la gente cuando tiene el problema va a la casa al concejal y no va a la casa ni al del cabildo, pues a donde vive y cuanto menos al del gobierno de Canarias. Pero escúchame, para que me entiendas. Lo que no puede ser es, y vamos a hablar de una consejería concreta, servicios sociales. Lo que no puede ser es tener concejal y técnico de servicios sociales del ayuntamiento, consejero de servicios sociales y técnicos del cabildo, consejera de servicios sociales del gobierno canario y técnico, y después el ministerio correspondiente. Bueno, y toda esa ristra de gente, de nombres y no sé cuánto, para entender al vecino. No, habrá que tener un organismo. El ayuntamiento, estoy de acuerdo contigo. Claro. Los demás sobran. Pero pues entonces sobre, que la ley diga, sobre, no, pero entonces la ley político para el mismo problema. Pero entonces la ley de racionalización, pero no directamente atacar a los ayuntamientos. Claro, la ley lo que tendría que haber dicho es le dejamos la competencia, la gestión al ayuntamiento y nosotros lo financiamos, pero es que no lo dice así. Claro. O sea, lo que te dice es, si el ayuntamiento quiere dar ese servicio, si no justifica los ingresos, se lo tiene que cobrar al ciudadano. No, elimine usted el cabildo, elimine usted la consejería, ejemplo, y a caso, toda esa gente que no sabe ni quiénes somos. Claro. Eso es lo que tendría que haber yo la ley, y eso es lo que estamos reivindicando todos, al margen de que podría haber sido mucho más dura, y que las medidas que se tomen aquí se hubiesen debido de haber tomado mucho antes. O sea, respecto a la parte política, sí, ¿no? Sí. Pero, ahora, lo que tú no puedes hacer es reventar al más débil. Eso es lo que nosotros creemos, y creo que usted también. Sí, seguro, lo mismo, duda. Exactamente lo mismo. Bueno, pues entonces pasamos a votación, si no tenemos nada más que decir, y unanimidad. Sí.